Me está acompañando en este momento la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Toay. Ella es Graciela Salvini, con quien vamos a estar charlando un ratito en esta tarde de Tu Tiempo Mujer. Hola Graciela, gracias por venir. Hola Mari, hola la audiencia, y la verdad que siempre es un placer compartir estos espacios que nos permiten socializar no solo lo que hacemos, sino también trasladar inquietudes y difundir el accionar que como gobierno tenemos, ¿no? Exacto, muy bien. Graciela, hace pocos días, creo que la semana pasada, tuvo lugar en aquí, justamente en la localidad de Toay, la decimoquinta sesión ordinaria del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, donde allí se presentó un protocolo de intervención en situaciones de abuso sexual. Concretamente, contanos un poquito de qué se trata este Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia y qué organismos la componen o lo componen. Bien. Este consejo se conforma a partir de la implementación de la ley 2703, que es una adhesión a la ley 26061, la ley nacional, sí. En donde la provincia de La Pampa, a través de la 2703, hace una adhesión, y allí entre las responsabilidades que tiene el Estado del Gobierno Provincial está previsto el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia. Bien. Este consejo que se ha conformado en el marco de esta ley es bastante reciente, porque se puso en práctica a partir del año 2016. O sea, el año pasado recién. Exactamente. Bien. Está conformado por los ministerios, la cartera ministerial, los tres ministros, la ministra de Educación, la ministra de Desarrollo Social, a Fernando Alonso, a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia, tiene la mayor responsabilidad de coordinar y articular todas las acciones vinculadas al Consejo. Y el Ministerio de Salud son los tres más visibles, y se van sumando otros ministerios a medida que el Consejo lo prevea en el marco de la agenda de trabajo que tiene. El trabajo que allí se desarrolla, bueno, hay otros representantes, hay consejeros juveniles, hay diputados, y hay un consejero titular por cada una de las regiones, de las microrregiones de la provincia de La Pampa, estas microrregiones que están establecidas por la ley de descentralización, que son 10, sí. En el caso particular de Toay, nosotros componemos la microrregión 6, y nuestro representante es un joven de Santa Rosa que está asistiendo al Colegio Domingo Savio. La verdad que entre los temas que se trataron, se habló sobre la representatividad de los consejeros, porque en el caso particular de quienes componemos las regiones donde está Santa Rosa y en donde está General Pico, que tienen realidades totalmente distintas a las realidades del interior, los jóvenes lo que pidieron es hacer una reforma de la ley en donde Santa Rosa y Pico tengan sus propios representantes, porque si no, no llegan a ser equitativas al momento de elegirlos, sí, ¿no? Entonces, sí. Por cantidad de colegios, se elige a través de los colegios, y, a ver, Santa Rosa tiene mucho más colegios que Toay, claro. que cualquiera de las otras localidades que componen, sí, la microrregión 6. Así que este es un tema que se tomó y se va a trabajar en comisión para establecer la reformulación de ese artículo en particular de la ley. Y por otro lado, el otro tema que fue muy interesante también fue el tema de las adicciones, ¿no? El consumo de sustancias tóxicas, y allí la verdad que lo más interesante de la charla fue primero que los propios jóvenes la plantearan, y en segundo lugar los tres ministerios partes, Educación, Desarrollo Social y Salud, están trabajando, digamos, en un entramado a través de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, que, digamos, tiene que ver con una tarea más promocional y preventiva, y por otro lado, cómo se asiste a las situaciones de adicciones, que es la gran problemática en el caso particular de la provincia de La Pampa, porque no cuenta con muchos centros de rehabilitación, sobre todo. Sí, entonces, un poco ahí se centró el debate, y también después nosotros charlábamos con los jóvenes, porque asistieron los jóvenes de Toay en calidad de presenciar esta sesión, y ellos, los jóvenes de TOAD, decían, bueno, pero no se habló de la adicción, que es el alcoholismo, que es la que nos afecta y es la que está naturalizada en todos nosotros, incluso entre los adultos. Sí. Y la verdad que sí, se agotó la conversación o el diálogo en la mesa en una cuestión bastante extrema de si hay números o no hay números, más allá que los números son importantes. Me parece que se fue un poco el tiempo en eso y no se pudo profundizar un tema. Qué pena, porque realmente los jóvenes estaban pidiendo justamente abordar esa problemática, ¿no? Bueno, es importante que ellos mismos la vean. Sí. Y también está compuesto por organizaciones de la sociedad civil, hay fundaciones, referentes de fundaciones, y está el defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es el doctor Juan Pablo Meaca, quien conforma este consejo. La verdad que la cantidad de referentes que integran el consejo está bien pensado. Sí, creo que hay que hacer una mirada con esta propuesta que hacen los propios chicos, de que es real, que la realidad que planteaba el joven representante de nuestra microrregión es totalmente distinta a su realidad capitalina, a la que podemos tener con los jóvenes de acá, y mucho más distante todavía a la que puede tener un joven en Winifreda, ¿no? Ah, sí, sin duda. Pero qué importante que los jóvenes estén planteando esto, y me parece que hay que poner el oído y la acción en eso, ¿no? Porque justamente lo están pidiendo. Ellos que seguramente lo viven o lo viven en su cotidianeidad con sus compañeras, con sus compañeros. Es un órgano, digamos, nuevo, pero que el tiempo y la experiencia de participación y de diálogos de quienes lo componen va a ir dando pie a la implementación de políticas públicas en donde los propios jóvenes son los protagonistas. Claro que sí. Y en donde quienes tienen la decisión o quienes tenemos la decisión de llevar a cabo estas políticas públicas seguramente van a ser mucho más acertadas desde la óptica escuchándolo y poniéndolo en práctica. Claro, por lo supuesto, que nos dice. Justamente. Y en ese marco se presentó también el protocolo. Sí, te iba a preguntar en qué consiste entonces protocolo de intervención en situaciones de abuso sexual, que es lo que estuvieron presentando la semana pasada. Este protocolo, quienes estamos en gestiones anteriores, lo venimos pidiendo desde el año 2009. Sí. Sí, sobre todo los que estamos más afectados en las áreas específicas, como es lo social, salud y educación en particular, y la parte de la justicia, pensada la policía como el primer escalón de la justicia, ¿no? En este sentido, en el caso de TOAD, te estoy hablando, que es totalmente distinto a otros lugares. Nosotros lo pedíamos porque en ese momento teníamos muchas situaciones para abordar, y la verdad que fuimos armándonos a través de nuestra realidad con una guía de intervención y un protocolo local, pero necesitábamos, digamos, pensar un protocolo provincial que le diera, digamos, atributo a las intervenciones en todas las instancias, digamos, que acontece en una escuela, porque el niño nuestro también a veces va a una escuela de Santa Rosa. Entonces, si tiene una situación en particular, que la escuela pudiera tomar las cartas en el asunto y pudiera intervenir de acuerdo a un marco de legalidad. Estamos hablando de un protocolo en casos específicos de situaciones de abuso sexual. Bien. Entonces, este protocolo que se aprobó, digamos, se presentó y se aprobó en la 15ª sesión del Consejo Provincial de Niñez, lo que se acordó allí fue un trabajo específico de quienes van a capacitar tanto en el ámbito educativo, de bajar este protocolo para hacer... O sea, ¿cómo sigue ahora? Ustedes ya armaron y lo tienen consensuado y aprobado este protocolo de intervención ante situaciones de abuso. Ahora, ¿cómo sigue? Sociabilizarlo. ¿Con quiénes? Con los actores estratégicos, que son quienes captan estas situaciones, y también con los referentes familiares de los chicos, ¿no? Así hay unas guías, me estabas hablando de unas guías. Sí, este protocolo que se presentó es el provincial. Nosotros, paralelo a este trabajo a nivel local, tenemos el consejo educativo local, que es el órgano intersectorial, digamos, en donde estamos trabajando la problemática y donde la venimos trabajando desde la mesa de gestión desde el año 2008. TOAI tiene el primer indicador de riesgo, las situaciones de violencia. A partir de ahí, el maltrato infantil y el abuso sexual. Entonces, lo que hicimos fue implementar nosotros un protocolo acorde a nuestra realidad, que pasaba si se detectaba una situación X, ya sea de violencia, maltrato o abuso, quiénes actuaban, cómo actuábamos y qué era lo que teníamos que hacer desde el lugar del Estado, ¿no? Entonces, la verdad que en este andar, las escuelas locales de nuestra localidad, tanto inicial, primaria y secundaria, han sido un resorte muy importante en donde allí se han detectado la mayoría de las situaciones de abuso contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. Nosotros fue muy acertado en su momento tener que generar un ámbito de discusión sobre cuando hablábamos de abuso, de qué hablábamos, de cuando hablábamos de maltratos, a qué nos referíamos, por qué preservar la identidad, por qué proteger al niño ante determinadas situaciones y cómo comunicar a la familia a veces este tipo de situaciones que no son noticias agradables. Y a veces, digamos, la mayoría de las situaciones, hoy daba cifras de muchas situaciones vinculadas a situaciones de violencia y maltrato, y la verdad que acontecen en el seno familiar. Siempre sí. El abusador es una persona muy cercana que manipula el vínculo afectivo de la niña, niño o adolescente. Entonces, nosotros, la experiencia nos da que de las situaciones detectadas, abordadas, tenemos en un 90% que hay un integrante de la familia que ha omitido esta vulneración de derecho. Entonces, digamos, el trabajo con escuelas nos sirvió muchísimo porque el docente aparece en las horas, pueden aparecer en las horas prácticas, pueden aparecer en matemática, en lengua, donde el niño manifiesta una situación que sabemos que muchas veces lo hace por única vez y a modo de pedir ayuda. Sí, sí, o con algunas conductas que o con algunas son conductas, llamativas. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, lo que hicimos primero fue armarnos todos de estas herramientas comunes y generar lazos de confianza como agentes del Estado, ¿no? Entonces ese trabajo permitió que el docente o la persona hacia adentro de la escuela, que muchas veces ha sido hasta el mismo portero o portera, se comunique con la vía responsable institucional, que es el directivo, y el directivo, de acuerdo a la situación, va a la policía a hacer la denuncia y ahí ya nos ponemos en contacto, digamos, con el área de la Secretaría de Desarrollo Social. Ahora tenemos la Dirección de Desarrollo Humano y Familia, que está a cargo de la doctora Antonella Marchicio, y la Unidad Local de Niñez. Entonces los equipos se ponen a trabajar y articulamos con Salud de acuerdo a la situación. Bien, Graciela, tenemos cifras alarmantes en nuestro país con respecto a niñas y adolescentes madres. Yo acá recopilé algunos datos. Mira, según el UNICEF, casi 3.000 niñas de entre 11 y 14 años tienen bebés cada año, una cada 3 horas, 8 por día. Aquí manejamos algún dato, alguna estadística de esta situación. Nosotros tuvimos, el año pasado, una estadística que pasó a la media del país, sí. Y en caso particular de TOAI. Y nosotros decimos que una niña que tiene un bebé de 11 años es una situación de abuso, ¿no? Por supuesto, de violación. Entonces, consentido, omitido a veces por la referente o el referente familiar, digamos, padre, madre o de quien esté a cargo esta niña. Y la mayoría de las situaciones que habíamos detectado aparecía una asimetría importante en la edad con respecto al padre del niño o la niña. El violador, digamos, en este caso. Exacto. Sí. Entonces, bueno, se hizo un trabajo, lo que hicimos ahí con la escuela fue una implementación de trabajos más vinculado a todo lo que tiene que ver con la promoción y la protección de los derechos. Y sí aparecía que era algo muy loco, era la falta de espacios para abordar el tema de ESI, de educación sexual integral. Esto se lo transmitimos a los equipos del Ministerio de Educación para poder trabajarlo, y aparecía como una ausencia en secundario, esto nos llamaba muchísimo la atención. Solamente en secundario notaba la ausencia. Sí, acá en particular aparecía así, incluso lo debatimos en el seno del Consejo Educativo Local. Entonces, lo que comenzamos a hacer fue un entramado entre el equipo de salud local y los equipos nuestros para comenzar a hablar desde otro lugar, porque evidentemente de la forma que se estaba transmitiendo todo lo que estaba vinculado a ESI, no se interpretaba, pasaba desapercibido, ¿no? Entonces comenzamos a implementar otra serie de instrumentos. La verdad que a hoy, en lo que va del año, estamos por debajo, bajamos la cantidad de niñas, niños, digamos en situación, digamos, bueno, en este caso de padres adolescentes. Sí se da algo que es interesante, que de 10, 8 son niñas en situación de pobreza, digo, porque esto no es casual, esto que voy... Mayor vulnerabilidad. Y el tema es que es tremendo que también aparezca un adulto diciendo que es el proyecto personal de la niña, ¿no? Cuando ni siquiera ha descubierto su propia adolescencia, porque estamos hablando de niñas de 11 y 12 años. Son niñas, todavía tienen un... Entonces, acá hay un entramado cultural que es importante saber. Digamos, hay aspectos de usos, costumbres que hacen a la cultura también. Todavía tiene una conformación, digamos, de pueblos originarios significativos, en donde culturalmente también tienen sus costumbres, y han mantenido estas costumbres que muchas veces no se condicen, digamos, con la promoción y protección de derecho. Esto que estoy diciendo, con el cuidado que se merece, hay que ser muy cuidadoso, porque no pasa solo en esos sectores, sino que es una generalidad a todas las, digamos, culturas que pertenecemos, en el caso particular de Toa y de nuestra provincia. Sin duda que yo considero que la herramienta que se le debe dar, ¿no?, a las niñas y a los niños, en este caso, que proporcionarle las herramientas para que desarrollen esas habilidades para estar atentas a hacer frente al agresor cuando viene, están ante una situación de abuso. Bueno, nosotros lo trabajamos a eso, Mari, desde el lugar del cuidado del cuerpo. Claro, bueno, justamente digo por eso, porque vos estabas hablando de la implementación de la ESI, que es tan importante en este sentido, porque allí, con la plena implementación de la ley, las niñas y los niños ya tendrían herramientas como para defenderse ante los abusos. Uno supone que las debería de tener, porque además con tanto acceso a las redes sociales, digamos, estos temas deberían estar allanados, pero evidentemente fue un tema también que se discutió en la reunión del Consejo Provincial de Niñez, el tema de abordaje, de cómo se están abordando en las situaciones, digamos, de educación sexual integral. Y la verdad que nosotros, que paralelo a este trabajo a nivel local, estamos haciendo las reuniones con los delegados de los colegios secundarios, y también lo trabajamos el año pasado, a partir del año pasado, con los clubes en particular, sobre cómo comenzar a generar jornadas más de sensibilización y promoción, esto de dar herramientas de saber y conocer. Claro. Después vos decidís. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa, digamos, ante una situación de abuso que a veces es tan naturalizada? Bueno, yo la dejo que vaya y viva, no podés, tiene 12 años y el tipo tiene 24. No. Entonces, digamos, acá hay una cuestión que hay que trabajar junto con los adultos, referentes de los niños y con la niña, digamos, que ella está comenzando a vivir una etapa acelerada, ¿no?, de mujer. En el marco de una adolescencia, en el marco que todavía no ha dejado... Si estamos hablando de situaciones de abuso o de violación, las niñas son niñas. Están en una situación donde no pueden medir esas consecuencias, y sobre todo están ante una violación, eso es indudable. Y yo te decía, hoy hablando de cifras, ¿no?, que dice que una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 varones declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia, y lo declaran muchas veces o lo cuentan cuando ya son personas adultas, ¿no? Entonces, por eso digo la importancia que tiene brindarle las herramientas, porque después nos encontramos con estas situaciones extremas que realmente perturban toda la calidad de vida que viene después de una violación, ya sea una niña o un niño. Más allá de que las niñas además padecen este tema de un embarazo no deseado, no planificado, cuando todavía no están en edad siquiera de poder pensar en maternar, ¿no? Por eso la importancia, digo yo, de brindarle las herramientas desde el colegio, por supuesto, con la implementación de la ESI. Nosotros, discúlpame que te corte acá, sí, porque hay un trabajo que es interesante y me gusta reconocer y agradecer el esfuerzo de quienes trabajamos en estos temas que son tan arduos, tan difícil, tan sensibles. Sí. Nosotros venimos realizando un trabajo muy interesante con las iglesias evangélicas, a pedido de las propias iglesias en algunos casos, y allí nos aparecían muchos relatos de mujeres que habían sido, esto que decís, de grande, que hoy ya son algunas madres, adultas, abuelas, donde habían sido abusadas y donde el temor de todo lo que vivieron durante la crianza de sus propias hijas y varones y mujeres, y también en sus relaciones como de pareja, a ver, exacto, cómo las todo lo que habían sufrido. Entonces es muy bueno, digamos, el entramado que hay. Hay un entramado local que permite, nosotros, así como te cuento el de las iglesias, nosotros comenzamos todo lo que es agosto y septiembre todos los talleres de sensibilización y promoción y protección de derecho, ¿no? En donde dentro de esos talleres entra lo que es el cuidado del cuerpo en las distintas edades, en el Centro de Desarrollo Infantil, en las escuelas, en los GIN de nivel inicial, en primaria, en secundaria, en el club y en la iglesia. ¿Por qué te destaco estos ámbitos? Porque también es cierto que dentro de los ámbitos donde se desarrollan actividades deportivas, ¿sí?, a veces el colaborador, el idóneo, puede estar camuflado. Un abusador busca siempre estar cerca de niñas, niños y adolescentes. Entonces, con los clubes fuimos evaluando cómo ir dándole herramienta a la gente y cómo ir seleccionando, digamos, perfiles idóneos para que hagan acompañamientos deportivos, ¿no? Y allí nos encontramos después de cada taller con una asistencia, con una demanda espontánea de profesionales, de mujeres que están en distintos lugares, en donde nos relatan experiencias ya sean de violencia o de abusos que han sufrido durante la infancia. También es cierto que durante todos estos años, en donde nuestro país ha crecido tanto, al menos en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con las normativas que generan condiciones, también permite a la persona hoy poder contar porque sabe que en algún lado va a tener una respuesta. En el caso de esto, nosotros lo visualizamos en el caso particular de Toay. Y este trabajo es un trabajo arduo y permanente que lleva casi 10 años en nuestra localidad, en donde las instituciones, en el caso de las educativas, han ido cambiando los directivos y han podido mantener el compromiso de seguir trabajando en el tema. Bien. A todo esto que estás narrando y que estás relatando, seguramente pienso que también debe estar incluido en este abordaje el sistema de salud, ¿no? Porque sí, los agentes de salud deben conocer la ley que los obliga a denunciar los casos de violación, porque no siempre la familia lo hace, como vos bien decías. Y en estos casos se cuenta con el compromiso de los agentes de salud. Considerando que puede llegar una niña de 12, de 13, de 14, embarazada, una niña, una menor, obviamente que es producto de una violación, ¿cómo intervienen aquí los agentes de salud? ¿Tienen el compromiso? Bueno, esta guía que yo te decía que tenemos a nivel local, se interviene directamente, puede detectarse en el consultorio, ¿sí? Y interviene el servicio social del hospital e inmediatamente se pone en contacto con nosotros, juntamente con el director, y evaluamos todo desde un enfoque integral, cuál es la condición que tiene esta niña, y a partir de ahí trabajamos, y si fuera un niño abusado también. La verdad que nosotros tenemos muy aceitado la articulación entre las instituciones, que yo sé que no pasa en otros lugares, porque de hecho cada vez que hay que hablar de la construcción intersectorial y el rol que tenemos los distintos agentes del Estado en dar garantías de derecho, nos llaman porque todavía ha podido ser una de las localidades, ha podido construir y sostener este compromiso que trasciende esto que te decía hoy, el responsable de la institución, ¿no? La idea es que se instale como política pública, la idea es que más allá de las personas que tenemos a cargo las instituciones puedan avanzar en una guía sabiendo que el accionar no es cuidarme si me van a rayar el auto. Cuando nosotros recién comenzamos, aparecía ahí, pero si lo denuncio al padre, después me raya el auto, y si después el padre se va a mi casa y después... A ver, bueno. era el riesgo, digamos, que teníamos todo, pero una cuestión es real. El delito es delito, el delito hay que denunciarlo, y sobre todo cuando se trata de vulnerar a un ser humano, no hay que dudarlo. No hay ninguna duda. Sin duda alguna que los organismos del Estado tienen que estar presentes. Pero la sociedad, toda la sociedad. Es muy importante el rol de los adultos, claro, pero que están relacionados. Estamos obligados, obligados, entre comillas, pero obligados, las adultas y los adultos. No es una cuestión de voluntad. No, a cuidar de nuestras niñas y nuestros niños. A ver. Obviamente que es una responsabilidad de todos y todas, pero sin duda alguna que los organismos del Estado tienen que estar allí inmediatamente para abordar la problemática cuando existe una situación de violación o de abuso. Sí, sí, sí. Y sí, es muy cierto también que nosotros notamos al principio de esta construcción, digamos, eran las dos áreas que más les costó adaptarse a estos paradigmas nuevos, ¿no? Y este rol del Estado, es real que fue salud y que fue la policía, por ejemplo, ¿no? Que eran instituciones con paradigmas muy cerrados, ¿no? Entonces, sí. A ver, si el chico no iba con un adulto, no lo atendían al adolescente, cuando hay una ley que dice que sea presente lo tenés que atender. Exacto. Bueno, transitamos todas esas tensiones, las debatimos y creo que hay algo que es importante. Cuando los agentes del Estado estamos, digamos, en articulación, cuando lo común es la persona, el sujeto que estamos nosotros haciendo un abordaje para garantizar derecho, y todos avanzamos en una mirada conjunta, se comienzan a entrelazar los lazos de confianza que las instituciones del Estado necesitan. Porque si no pareciera ser que es que hiciste vos, qué hice yo y cuál es el resultado de esto. Sí, ya conocemos muchas situaciones donde es un tirarse la pelotita, ¿no? Exacto, y un adolescente o un niño... Está padeciendo una situación, exacto, tortuosa y no recibe ni siquiera el acompañamiento necesario. Y hablando de tantas cosas, Graciela, ¿cómo están abordando desde tu secretaría las situaciones de violencia de género? Nosotros tenemos un equipo que es es la unidad de prevención y atención a la violencia. Que corresponde a la municipalidad. Es del municipio, ajá, allí depende de la Secretaría de Desarrollo Social y está bajo la órbita de la Dirección de Desarrollo Humano y Familia. La coordinadora del equipo es la licenciada Romina Pérez. Allí tenemos dos psicólogas y dos trabajadoras sociales trabajando permanentemente, y después tenemos obviamente los acompañamientos terapéuticos, los operadores que necesitamos para las situaciones, y la verdad que tenemos, en este momento tenemos alrededor de 700 situaciones en abordaje. Solamente de Toay, y algunas de Santa Rosa cuando van y vienen, sí, ¿no? Hemos podido, cuando estaba a cargo la Dirección de Género del municipio, que estaba Fabiana Montañez, allí articulamos una serie de acciones que después, obviamente, con el cambio de gestión, tuvimos que volver a ponerla en discusión, porque qué es lo común que tiene Santa Rosa y Toay, y es esta condición de ser conurbano, digamos, de compartir el territorio y que la gente va y viene. Sí. Entonces, buscar acciones comunes para generar condiciones de intervención, sobre todo en las situaciones de alto riesgo, como son todas las situaciones de violencia, son siempre de alto riesgo. Entonces, en este contexto, bueno, nosotros lo que fuimos sumando a los equipos fue, por ejemplo, el psicólogo varón, sí, para poder hacer atención también a varones. Priorizamos la atención en la víctima, Sí. Yo diría que sí, ¿no? Y sí, sí, priorizamos la atención en la víctima y trabajamos muy, de manera muy articulada con la Subdirección de Género de Santa Rosa y con la Dirección de Violencia del Ministerio de Desarrollo Social, en donde a veces necesitamos acompañamiento, sobre todo a lo que hacía el abordaje terapéutico, específicamente al psicológico. Y cuando estuvo la visita del ministro de Salud, nos dio la grata noticia de que se sumaba al plantel del Hospital de Toay una psicóloga más, porque el Hospital de Toay tiene una psicóloga y nosotros como municipio estamos teniendo 4 psicólogos, entonces, y no estamos dando abasto, ¿no? Entonces, era poner en discusión a ver qué entiende también Salud en el abordaje de las situaciones de violencia y qué es lo que también acompaña desde los recursos, que es muy complejo. Y esto, esta decisión nuestra, que fue desde el primer momento que nuestro intendente asumió en diciembre del 2007, fue generar estos equipos, porque nuestro diagnóstico territorial nos daba como el primer indicador el tema de la violencia familiar, violencia de género y maltrato infantil. Entonces, ¿en una localidad con cuántos habitantes todavía en este momento? En este momento nosotros calculamos que tenemos 16.000 habitantes. Bien. Por censo es totalmente distinto, 12.402. Digamos, estas situaciones nos llevaron a pensar el recurso humano para abordar una temática tan sensible. La provincia de La Pampa en ese momento no tenía, tenía la ley 1918. Entonces hizo un trabajo muy consensuado con el juzgado de paz, de hecho fue uno de los juzgados, digamos, que dio ejemplo en cuanto a tipos de intervención y cómo se pedían las medidas excepcionales, como las de exclusión del hogar, restricción de acercamiento, que se hacían directamente desde acá, desde el juzgado de paz. ¿Se siguen haciendo desde el juzgado de paz? Sí, se siguen haciendo desde el juzgado de paz. De hecho, es un mecanismo sumamente aceitado. En aquel momento nos sentamos con quien hoy ya son jueces de control, pero estaba Federico Piombi, estaba Rivarola, el doctor Rivarola, unos cuantos fiscales, que nos sentamos a pensar cuál era nuestro problema y a intercambiar con ellos, digamos, estas guías de trabajos locales para que cuando llegara una situación no dudaran, y si dudaban a quién tenían que llamar para la intervención inmediata. Primero para evitar la revictimización. Exacto. Y además para acortar los tiempos en las situaciones que ameritan una intervención inmediata. Bueno, la verdad que ese trabajo, digamos, ha sido de mucho esfuerzo de todos los actores y se sigue haciendo. Nosotros fuimos sumando recursos y el hospital ahora con esta nueva profesional también va a cooperar, digamos, a que la gente pueda. Nosotros, ¿qué es lo que apuntamos dentro de las políticas públicas que desarrollamos en el municipio desde lo social? Que todas las acciones que hagan de acompañamiento, ¿sí?, ante estas situaciones tan complejas, estén abordadas por equipos locales, porque nos posibilita, al tener esta red tan formada, nos posibilita un acompañamiento y un abordaje a las situaciones con mayor inmediatez. Entonces nos permiten tener el día a día de las situaciones. Sí. Eso es importante, porque si no las mujeres empiezan a padecer todo este tema que están llamado como la ruta crítica, ¿no? Sí. Donde empiezan a desfilar por ventanillas, que es una situación tremendamente angustiante, muchas veces embarazosa también para las mujeres que todavía no han podido salir de su situación de víctima, ¿no? Tal cual. Quebrantadas y tienen que estar ¿Y qué es una padeciendo de una oficina, de un juzgado, o sea, viste? Y Mari, ¿y qué es una es un trabajo, digamos, a la par en todo sentido, porque es el espacio, digamos, el plan de trabajo de un equipo y de otros equipos externos? Es ver la condición, también la mujer está muy sometida a la cuestión, la violencia económica que es terrible, es tremenda, sí, que ha sido víctima históricamente la mujer. Entonces hay que trabajar en un empoderamiento que atraviese un enfoque integral. Entonces, sí, digo, sí, lo trabajamos. Nosotros, fíjate vos que acá en Toay tenemos toda la oferta educativa hasta los talleres de formación profesional para que las mujeres puedan acceder a oficio y puedan ir calificando su trabajo. Entonces, digo, esta mirada local y esta puesta de recurso es un capital para nuestra comunidad. Sí, por eso insistimos en tener los recursos locales. Claro, y parece a veces que esto no se interpretara como tal, ¿no? Porque sabemos que no todas las localidades, los municipios tienen este trabajo. Para nosotros fue una obligación hacerlo. Bien. Y hoy sentimos que esta responsabilidad que hemos asumido tenemos que seguir sosteniéndola, y que ya quien venga, digamos, en las próximas gestiones que lo continúen, va a tener que sostenerla, porque que la gente ahora va por demanda espontánea. Claro, cuando antes no llegaban las situaciones por denuncia, gratamente ahora las mujeres van a consultar, las niñas van a consultar, y las adolescentes también. Digo, y los adolescentes. Los adolescentes, cuando no están definidos sexualmente, que sufren también mucha discriminación por sus propios pares, tenemos la gratificación de decir que nos van a consultar, que van en búsqueda de apoyo, de ver cómo resuelven esta situación, que para un adolescente, como bien lo dice a la palabra, adolece de no poder ser libremente, de expresar libremente su sexualidad. Sí, justo, que eso sí, es muy complejo, y está muy bueno que se pueda llegar a lograr un ámbito, como vos decís, donde tengan la confianza para ir a expresarse, a contar, a pedir ayuda, ¿no? Que es importantísimo. Y te hago esta pregunta. Carecemos en nuestra provincia de refugios o hogares, o como se los quiera llamar, para las mujeres que están en situación de violencia, que muchas veces tienen que dejar su casa, su domicilio, ante una situación extrema, ¿no? ¿Vos estás a favor? ¿A vos te parece que son necesarios estos hogares, estos refugios? Porque viste que hay distintas miradas sobre este tema, ¿no? Hay gente que considera que no son lo mejor ni la mejor idea. Yo creo que por ahí mi opinión es que no es lo ideal. Ojalá no hubiera refugios ni hogares para mujeres víctimas de violencia en ningún lugar del planeta, pero ante una emergencia tenemos que contar con esa herramienta. ¿Vos cuál es tu opinión? Mira, yo te voy a hablar desde la experiencia. Una mujer que está devastada por una situación de violencia, nosotros lo que hacemos primero es tratar de detectar cuál es el vínculo más saludable que puede generarle la condición de contención. Sí. Entonces, en ese marco, tratamos de buscar amigas, siempre aparece un referente. ¿Qué es lo que pasa con el hogar? El hogar se toma a veces como una condición de vida, y creo que el Estado tampoco está permitido, porque una cosa es cuando vos lo ves para la urgencia. Yo hablo de una emergencia. Exacto. ¿No? Ante la emergencia. Exacto. Ante la emergencia. Tener que dejar su hogar ante una cuestión de mucho riesgo y no tener a dónde ir. Ante la emergencia. Nosotros acá tenemos mecanismos aceitados con algunas familias que trabajan para hacer hogares. En donde nos da resultados, yo no sé si es la institucionalización. La verdad que yo creo que es una palabra que no me gusta. Exacto. Para mí lo mejor es tratar de preservar en el marco de lo más parecido a una familia, un hogar, que la pueda contener, y una persona que esté preparada para, estar atenta al agresor, ¿no? Básicamente porque sabemos que la víctima en las primeras horas está muy vulnerable. Nosotros, y por eso me cuesta por ahí darte una opinión quizás a nivel provincial, te hablo de TOAI, que es el trabajo que hemos hecho y en donde nuestra experiencia y nuestro territorio ha funcionado de esta manera, y esto no quiere decir que dentro de un año tengamos que decir que se necesita. Esto es complejo dinámico además. Exacto, y tiene que ver, yo creo que la construcción de alternativas tiene que ver con las realidades de los lugares, ¿no? Nadie tiene la varita mágica. A ver, esta construcción intersectorial que nosotros tenemos en TOAI, quizás en otra localidad no de tanto resultado, quizás en otra sí. A nosotros nos ha dado resultado porque nos pensamos todos como agentes del Estado, y en función de eso cuáles son las responsabilidades y acorde a la función de la institución. Pero también tiene que ver con el compromiso individual de cada uno. Si bien, como siempre decimos, es una construcción absolutamente colectiva y el trabajo en red, interactuar con todos los organismos es lo que funciona realmente. Sí, sí. Pero también parte desde un compromiso, ¿no? Porque sin compromiso tampoco se sí, puede. Sí, y la gente también ha podido entender que este trabajo que venimos haciendo está vinculado generalmente a generar condiciones de protección. Claro. Digo, cuando esto es bien interpretado por la comunidad, siempre quien está por fuera de esta mirada y de este enfoque y de dañar este trabajo, solo termina excluido de cualquier espacio. Entonces, porque son espacios que uno trata de cuidar y abrazar, porque son espacios muy sensibles. A mí me ha tocado en alguna oportunidad que me llamaran para ver, por ejemplo, por qué asistíamos a fulanito de tal ante tal situación o a fulanita de tal, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, el Estado estuvo una época que fue asistencialismo. Hoy la asistencia está dentro, en el caso de TOAE, al mercado dentro de las garantías de derechos. O sea, si nosotros tenemos una asistencia económica porque hay un niño con problema de salud, se enmarca dentro de la ley 2703. Si hay una situación de violencia que estamos atendiendo a la mujer, las intervenciones y las asistencias económicas, materiales que requiera, se enmarcan dentro de la ley 26485. Entonces digo, esta mirada de Estado que un poco rompe con la vieja, con el viejo formato del Estado, también a la gente le ha permitido ya no preguntar ni cuestionar, porque en las comunidades chicas era muy común escuchar, che, mirá, le dieron a este, le dieron. Uh-huh. Bueno, yo siempre digo que el preservar el secreto profesional es fundamental de las situaciones de vulneración de derecho cualquiera fuere, y que así sean a veces órganos como pueden ser órganos del Estado que te consultan con el fin de saber nada más, de dar información. Yo le he dicho, no solamente por escrito y por expediente, yo puedo dar respuesta a esto, ¿no? Que es, tiene que ver con preservar. Pero bueno, la verdad es que tenemos un abordaje interesante en cuanto a temas de niñez. Para darte otro número, estamos trabajando sobre 437 situaciones de vulneración de derecho, sin contarte aquí las cuestiones promocionales y preventivas que estamos haciendo. Aquí estas situaciones donde se ha vulnerado un derecho de una niña, niño o adolescente, y estamos en ese marco haciendo un trabajo articulado con todos los equipos. Una vez por semana tenemos una supervisión y cada 15 días lo tenemos con los equipos externos que estamos trabajando en esa situación de vulneración. Las cifras son duras, ¿no? Sí. Una dice son números, pero esos números son personas y en muchos casos, como estos últimos que vos mencionabas, son niñas y niños. Así que bueno, Graciela, tendríamos mucho más para hablar, pero bueno, se nos acaba el tiempo, así que solamente agradecerte y nada, esta es tu casa, puedes venir cuando quieras y seguimos contando un poco toda esta tarea que están haciendo desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Toay. Bueno, yo te agradezco porque la verdad que me he sentido muy cómoda. Además siempre es un gusto conversar contigo, así que y quedo a disposición para cualquier tema, para cualquier inquietud. He acompañado este espacio de la radio cuando han hecho estas jornadas comunitarias, así que en lo que necesite y en lo que pueda aportar, yo siempre digo que los medios de comunicación son una herramienta fundamental para transmitir, para socializar, pero sobre todo para difundir en los contextos locales claro que sí, acciones de derecho. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Y la información es un derecho. Así es.